en Sierras Bayas, precisamente, vecinos de la localidad tienen un proyecto para proteger el monte de ingreso a Sierras Bayas. Es el monte que está sobre, cuando uno va ingresando a la localidad, sobre la margen izquierda, ¿no? De Sierras Bayas, antes de la rotonda de acceso. Estamos en contacto con Daniel Fite. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro mucho que estés bien. Bueno, el miércoles pasado hubo una reunión en el Club Rotario de Sierras Bayas. Bueno, estuviste presente ahí precisamente. Y en el transcurso de este encuentro, bueno, se habló de este proyecto, ¿no? De preservar el monte de ingreso a Sierras Bayas. Contanos un poquito sobre esto. Sí, bueno, este es un proyecto que hace ya algunos bastante tiempo que lo tenemos en mente. Es un proyecto que presenté al Club Rotario de Sierras Bayas. Bueno, yo veo a diario lo que sucede en este monte. Ahora se dieron, digamos, todas las condiciones para poder empezar con el proyecto. A ver, corregime si me equivoco. ¿Estas tierras fueron las que compró el municipio o adquirió el municipio, que eran de la fábrica? Exactamente. Estas tierras son de la fábrica Loma Negra. El municipio las compró y en este momento están obviamente en un proceso de terminar con papeles, con todo lo que es el tramiterío. Bien. Pero legalmente la municipalidad se puede empezar a trabajar en esto, ¿no? Uh-huh. A través de una autorización de Loma Negra. Uh-huh. En este proyecto, bueno, obviamente está el Club Rotario de Sierras Bayas trabajando y contamos con el apoyo de la fábrica Loma Negra y de la Municipalidad de Olavarría, que también va a poner a disposición todo el equipo de la municipalidad. Uh-huh. Para trabajar, y obviamente necesitamos gente especialista en cada área, en lo que es diseño de parquización, en lo que es el cuidado de árboles. Uh-huh. Gente especializada en cada rama para poder llevar adelante el proyecto, ¿no? Daniel, ¿están detectando que hay gente que está talando árboles de este monte? Sí, hay contados más de 1.500 árboles cortados. ¿Eh? Ajá, es muy importante. Es muy importante. Ya sí. Hace como 4 años había cerca de más de 800 árboles, o sea que... El domingo viajaba casualmente, sin saber de este proyecto, el domingo viajaba a Sierras Bayas a hacer una pequeña cobertura de la fiesta que se realizó. Sí. Lo miraba con todos sus árboles en línea, ¿no? Sí. Están... me miraba ese detalle que no había recabado nunca. Sí. Desde el auto, ¿no? Sí. Es un monte, digamos, plantado por la fábrica. Claro, por la fábrica. Sí, sí. Este monte fue plantado hace aproximadamente casi 50 años. Ajá. Yo era muy chico y siempre obviamente pasábamos para ir a la barría enfrente, y desde muy chiquito ya lo veía con las plantas chiquititas, o sea que lo vi crecer, digamos, o creció. Claro. Conmigo, mejor dicho, ¿no? Sí, eso lo plantó la fábrica como seguramente como un pulmón verde necesario al lado de cada industria. Claro. Estamos tratando de ver, aunque parezca increíble, qué tipo de árboles son. Uh-huh. Se supone que son fresnos. Ese tipo de árboles tiene una característica muy particular que hace que los caballos también que están adentro le coman la corteza. En estos momentos el problema más grande que tenemos, porque el tema de la tala de árboles es algo que queda poco, hablando con los vecinos, se fue terminando, aunque todavía quedan algunos casos, pero en general ese es un tema que quizás se está... va en buen camino, pero el tema de los caballos ha sido un tema de muchos años, y los caballos no sabemos por qué razón se comen la corteza de ese árbol. Ajá. Y bueno, una vez que terminan de comer la corteza alrededor del tronco, el árbol se seca. Claro. Así que hay cientos de árboles secos por este tema, así que ahora también a través de la delegación municipal se están haciendo los trámites para que, bueno, los dueños saquen los caballos. Se le dio un plazo, ya hay gente que lo sacó. Todavía quedan alrededor de 20 caballos dentro del monte, que son preciosos, ¿eh? Porque además me, encantan los caballos, pero lamentablemente están haciendo un daño que no es culpa de ellos, pobrecito, pero digo, claro, están haciendo un daño que lamentablemente no se pueden mantener ahí adentro. Algo debe tener el árbol que los atrae. Seguramente, ¿no? o una falta de algo en ese predio, de algún tipo de pasto, de agua, si bien hay agua, pero y además el árbol debe tener algo en la corteza que seguramente los atrae. Uh-huh. Así que bueno, estamos con todos estos trámites. La idea no es para nada, y de hecho no está ocurriendo esto, es pelearnos con los vecinos, para nada, al contrario, sino bueno, pedirles que colaboren con el proyecto. Hay algunos vecinos que obviamente tienen caballos ahí adentro, hay gente de Olavarría que también tiene caballos ahí adentro, y bueno, la gente que iba a cortar leña, bueno, lo ha hecho como durante muchos años, este espacio no ha estado controlado ni vigilado, y bueno, es como un hecho natural que vayan a cortar leña. Entonces, la idea, bueno, es ahora contarles a la gente cuál es el nuevo proyecto, cuál es la nueva idea, y ya te digo, no tener una mala relación con el vecino, sino todo lo contrario, pedirles que colaboren, porque eso también va a ser para ellos, ¿no? ¿Qué es lo que se piensa realizar en ese lugar? Sí, bueno, el tema, en principio, hay como diferentes pasos. El primer paso es, obviamente, recuperar el espacio, que no se siga deteriorando, uh-huh, preservarlo, parquizarlo, y bueno, la idea, lo que es la parquización, tiene que ver sobre todo con poder mantener senderos limpios, generar nuevos senderos, que tenga diferentes accesos. Adentro del monte, bueno, la idea es que haya bancos para que la gente pueda sentarse y disfrutar de ese espacio. Uh-huh. Va a haber carteles educativos, carteles que hablen de las diferentes especies de árboles, de pájaros, el funcionamiento de las plantas, también que tenga un espíritu educativo y del cuidado del ambiente. Obviamente la idea es que haya gente cuidando el espacio, limpiando, protegiéndolo. Hay que reforestar los lugares donde ya no hay árboles. Y bueno, este es el espíritu del proyecto, la esencia. Uh-huh. Obviamente estamos con el proyecto, ahora este es el origen del proyecto, pero lo estamos como revisando, y obviamente la municipalidad acá va a tener un papel fundamental, porque ellos van a trabajar también en el rediseño del espacio. Y estamos como construyendo, digamos, esta idea, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, a grandes rasgos es un lugar donde la gente pueda entrar y pueda disfrutar de un espacio verde que realmente es precioso, que desde afuera obviamente no se puede apreciar. Uh-huh. Daniel, te agradezco mucho, y bueno, felicitaciones a vos y a la gente del Club Rotario. No, por favor. Por pensar con ideas en mejorar la calidad de vida de la comunidad, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Este espacio obviamente va a estar destinado no solo para la gente de Sierras Valles, sino para tanta gente que viene de Olavarría y de la zona a visitar el pueblo, ¿no? O sea, sin duda. La idea es esa también, mejorar el acceso y recuperar lo que es un pulmón verde, que para nosotros, con la cantidad de industrias que hay en el pueblo, es fundamental que ese espacio verde se pueda conservar. Te mando un saludo grande. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Ahí hablábamos con Daniel Fite, sierravallense, bueno, sobre este proyecto para proteger el monte de ingreso a la localidad, de Sierras Vallas, proyecto que están trabajando en forma conjunta con el Club Rotario, que están buscando eco también, de hecho lo han tenido, con el gobierno municipal y la empresa Loma Negra.